7 minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local y vamos, por cierto, con una gran noticia que seguramente deben estar festejando algunos ubriqueños ya. Otros, por si acaso, miren a su bolsillo, a su cartera, si ayer compraron un cupón de la 11, porque el sorteo de la 11 repartió anoche en nuestra localidad 350.000 euros a través de 10 cupones, con el primer premio, evidentemente con el premio en el número 12.590. Así que si no miraron el cupón, háganlo, no vaya a ser que sea uno de los agraciados. Desde aquí ya nuestra enhorabuena para cada uno de los premiados y también, por supuesto, para la 11, que de nuevo ha dejado un buen pellizco de dinero, desde luego, en nuestra localidad a través de su agencia. Con el director de la agencia en nuestra localidad, con José Ángel Pérez Güelfo, vamos a hablar durante los próximos minutos. José Ángel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y enhorabuena, por supuesto, por un nuevo premio, 350.000 euros, una cantidad importante. Sí, correcto, son 10 cupones, con el premio mayor de la 11 de su cupón diario, y ha sido 350.000 euros repartido entre los briqueños y briqueñas. Creo que es una fantástica noticia, y especialmente ese partido por nuestra compañera Isabel Pino, que ya hace poco también dio otro premio en el Villapop. Dio 100.000 euros en la última, hace unos meses. O sea, Isabel está que se sale. Pues la enhorabuena, por cierto, también, que lo habíamos comentado antes, desde luego, como no, para Isabel Pino Casillas, ha sido la vendedora que repartía ese premio, que, como nos decía, además, no es el primero, que recientemente también más de 100.000 euros, ¿no? Correcto. Correcto, Isabel, o sea, parece que está de racha, esta mañana se verla, y bueno, está nerviosa, está inquieta, claro, no sabe a quién se lo ha dado, que es el, y la verdad que, bueno, ilusionada por, bueno, ser la portadora de ese gran premio que se da a la localidad, ¿no? Es lo que te iba a preguntar precisamente, si conoce más o menos, si sabe si se ha repartido el premio en distintos boletos, ha habido personas que a lo mejor tengan más de un boleto. Bueno, ese dato, digamos, yo personalmente lo desconozco. ¿Vale? Ella, digamos, si puede tener alguna referencia, y no sé si algún cliente se habrá llevado un par de cupones, pero a priori está muy repartido, es la referencia que tengo actualmente. Y, insisto, un premio fantástico para Ubrique, en lo cual uno, pues, desde su punto de venta, aquí en la Universidad de España, quien ha con Callejones, bueno, pues, ha repartido el premio, pues, bastante, o sea, está bastante repartido. Y es cupones fabulosos de 12.590 para cada ubriqueño y cada ubriqueña que haya comprado este número. Son 10 cupones físicos, quiero decir que no es a través de la máquina que se solicitan, No. En este caso, digamos, son preimpresos, son cupones preimpresos, los cuales, bueno, pues normalmente van un serial del 0 al 9. En este caso, pues, si era de ella, el 0 acaba en el 90, en el número afortunado de 12.590. Supongo, ¿no?, que desde primera hora de la mañana, bueno, desde anoche incluso, ¿no?, estaría ya al tanto, ¿no?, de la noticia, y nos decía, ¿no?, que Isabel Pino, pues, muy nerviosa, ¿no?, aunque ya está acostumbrada a repartir premios. Yo creo que a eso nadie se acostumbra, especialmente Isabel, que es una chica muy trabajadora, y la verdad que, bueno, pone mucho empeño en su día a día, ¿no? Y la verdad que ilusionada, tanto ella como toda la institución, ¿no?, por haberse partido este premio tan fabuloso, ¿no?, en la localidad, ¿no?, que realmente creo que viene bien en esta época, ¿no?, después de toda la feria, después de todo lo gasto que se ha tenido, pues creo que es un regalo fabuloso para el afortunado. Lo cierto es que, por supuesto, es una gran noticia para la persona que ha comprado esos cupones, pero también, ¿no?, imagino que para vosotros mismos en general, por supuesto para la vendedora en concreto, para el conjunto de comerciales en nuestra localidad y para la 11 en concreto, la agencia en nuestra localidad, es un apoyo, un espaldarazo, porque es una forma, como supongo, ¿no?, de agradecer a los compradores habituales, ¿no?, con esos premios. Evidentemente, esa es la labor que hace la 11, y repartiendo premios, que realmente al que lo ha tocado dos veces, ¿no? Una que toca siempre, que es la inversión que se hace o la corrección que se hace con la discapacidad en general. Y en este caso, el 2590, pues también el premio en efectivo que se ha tenido de 35.000 euros, ¿no? El cual, bueno, pues este premio lo pueden cobrar en el banco, directamente. Se van con él y en cheque al portador. Tienen un mes, este dato creo que es importante, tienen un mes para hacerlo efectivo, porque al mes los premios caducan. De todas formas, no creo que le dé tiempo a caducar, ¿no? Digo, a quien sepa ya desde luego que le ha tocado el premio, y a quien no, ojo, ya decimos que a veces se queda el cupón, ¿no? En la cartera no se mira, a lo mejor hasta después de un par de días. Especialmente por ese motivo, es decir, el tema está en que a veces no miramos, o sea, que a mí personalmente también me ha pasado que cuando miro el cupón me ha faltado 3 días para que caducara, o sea, que eso nos pasa a todos. Puede pasar, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, en eso quiero hacer especial hincapié, en que hay solamente un mes para poder hacer efectivo este cupón a través de una entidad financiera. La verdad es que ahora mismo, José Ángel, no sería de extrañar también que haya algún oyente que se esté acordando de que compró cupones y esté mirando el número por si acaso, pues puede ser, ya decimos, el agraciado anoche el 12.590 en cada cupón, por tanto, 35.000 euros, ¿verdad? Correcto. El tema es, o sea, quiero hacer hincapié en el tema de los premios, porque claro, a lo largo de un mes, pues no quiero que nadie se quede sin su recompensa, evidentemente, ¿no? Por la inversión y el premio que ha obtenido. Y es muy interesante, claro, porque el cupón de la ONCE, que día a día está en la calle, o sea, la labor social que hacemos a través del cupón ordinario, con nuestros productos de especiales de viernes, tanto de cuponazo como de Levia Po, así como de nuestro triple, será de exposiciones, decimos que tenemos un triple, un premio fantástico, que son 50 euros por 50 céntimos, el cual, bueno, pues, oye, puedes cobrar ese importe en efectivo inmediatamente. Se tienen una cantidad de productos para todos los bolsillos, para todo el mundo, ¿no? Quien quiera un producto de gran premio, pues los hay, como en el caso de Levia Po, o con el caso del cuponazo, con los 9 y 15 millones de euros, o tenemos el producto más asequible. Sí. Sin olvidarnos de la lotería central, ni hacer los famosos rascas, ¿no? Que ahí también tenemos una cartera de productos impresionante para que ahora comenzar, por ejemplo, la liga de fútbol, ¿no? Pues bueno, tenemos el producto que es muy interesante y nos puede ayudar a empatizar con los diferentes equipos de fútbol de la liga, ¿no? Yo animo a todos los riqueños y riqueñas, pues bueno, a que sigan comprando nuestros productos, porque como estamos comprobando, toca. Toca siempre, porque como nos decías antes, ¿no? La verdad es que se contribuye en esa importantísima labor social, y además pues también en ocasiones como esta, con nada menos que 350.000 euros repartidos en nuestra localidad. Me comentabas, creo que al principio, que no, pero bueno, por insistir, no se ha acercado por allí, por la agencia, ningún agraciado, en principio, por ahora, ¿no? No, por la agencia no se ha presentado, no se ha personado nadie. Supongo que en el recurso de los días puede que venga alguien por aquí. Pero normalmente se suele unir directamente a la entidad bancaria. Sí, entidad bancaria, que es lo más cómodo y lo más efectivo, que es lo que pueden hacer. Gracias por una entidad financiera, la cual, bueno, después le va a gestionar el tema del cobro del cupón. Recordamos que la vendedora, en este caso, que ha repartido ese premio, es Isabel Pino Casillas. José Ángel, para aquellas personas que ahora mismo no le ponen cara a Isabel, ¿dónde se sitúa? ¿En qué punto de Ubrique? Isabel la tenemos, como os he indicado antes, aquí en la Avenida de España, esquina con los callejones. La unidad Sol y Pascual es donde es su punto habitual de venta por la Avenida de Plata, y pues la podemos encontrar pues también en la Avenida de España, pero al final de la avenida, cerca de la Plaza de la Estrella. Y bueno, ella está ilusionada, está contenta, nerviosísima. Vamos, tuve que matar una tira de cómo estaba, ¿no? Pero fue, por supuesto, que una responsabilidad ahí es una, bueno, de hecho, cuando la llamé, no se lo creía. Y claro, eso, tal cual, va corriendo un poco la mañana, pues se ha ido un poco tranquilizando, pero cuando fui a verla, estaba, bueno, pues eso, muy nerviosa, muy inquieta, es normal, ¿no? creemos que cualquiera que repartamos un premio de esta envergadura, bueno, nos pues, la responsabilidad o la alegría de haber dado 350.000 euros aquí a los uriqueños y uriqueñas, es una situación, bueno, de muchísima felicidad, ¿no? Lo cierto es que se convierte en una especie de ángel de la guarda que, hombre, el dinero no lo es todo, pero evidentemente en muchas situaciones ayuda muchísimo y puede cambiar la vida, o al menos una situación concreta con 35.000 euros, ya decimos, por cupón, pues es una buena ayuda, seguro, para muchas personas. Y bueno, pues desde luego normal, ¿no?, que la vendedora pues esté también con esos nervios de alegría, ¿no?, de felicidad. Vamos, soy yo mismo, o sea, como responsable del centro, también estoy contento, o sea, estoy muy ilusionado, ¿no?, porque claro, es una alegría para todo el mundo, inclusive cuando estamos en lo comunicado a los compañeros, pues estamos todos, bueno, eufóricos, ¿no?, porque claro, el motivo es que es para ello, ¿no?, es para estar eufórico, estar contento y demostrar una vez más, bueno, que los premios de la ONCE están ahí y tocan, ¿no?, y toca, y además Urique, y además el DF de ello, lleva una racha muy interesante y muy buena de premios, ¿no? Así que a bote pronto, compañeros. Recuerdo, nos comentaban, ¿no?, que la propia Isabel había dado premios. También recuerdo, por ejemplo, en el mes de marzo hablábamos, a finales de marzo, el 30-31 de marzo hablábamos de también otros 350.000 euros que se repartieron en nuestra localidad por parte de Juan de Dios Gutiérrez. Correcto, correcto, señor. Y también, bueno, pues Juan Luis también dio, el compañero que está en Kiosco, que está aquí en la unidad de José Luis Pascual, también dio un cupón o dos cupones con 35.000 euros, o sea que la verdad que está Urique, está casi sale en ese sentido. Estamos de racha y será porque Urique y los uriqueños y las uriqueñas se lo merecen. Pues, por la gran colaboración y gran hermanamiento que tiene con la institución de la ONCE. Pues que siga esa racha, José Ángel, y que tengamos que hablar en muchísimas oportunidades de noticias como esta, como la que les estamos relatando en el día de hoy. El reparto de 350.000 euros en nuestra localidad a través de 10 cupones del número 12.590 en el sorteo del cupón diario en la jornada de ayer, anoche, con ese cupón. Bueno, pues la felicidad seguro que para muchos hogares de nuestra población. Desde aquí nuestra enhorabuena tanto a esos agraciados como a la propia ONCE a través de su director José Ángel Pérez Huelfo. José Ángel, que bueno, pues hablábamos además hace un tiempo, por ejemplo, de los actos organizados por la ONCE, especiales, bueno, con aquella oportunidad por la semana de la ONCE, el día a día, ¿no?, que continúa por parte de la ONCE con un trabajo muy importante, al margen de los sorteos, de lo que es la labor social aquí en la localidad. Correcto, vamos a ver. Gracias a los uriqueños y uriqueñas, a todos nuestros clientes, que a veces se acaban siendo amigos, ¿no? Se hace una gran labor social, no solamente para el tema de los deficientes visuales, sino para la discapacidad en general, ¿no?, canalizado a través de su fundación, la Fundación ONCE, la cual, bueno, pues está a disposición de todas las personas con discapacidad. Tenemos un portal, que es Portalento, un portal de web, una página web que es Portalento, en la cual se pueden inscribir, y los compañeros que están en Jerez, en la Fundación ONCE en Jerez, pues se ponen en contacto con el compañero, o sea, con el caballero o la señora que se quiera inscribir en esta página web, ¿no? Y, por supuesto, que sepamos una cosa que es importante, saber, aparte de que tenemos la discapacidad, tenemos esa patología, contra lo cual, bueno, pues médicamente podemos luchar o no podemos luchar, siempre ONCE te va a dar la opción o te va a brindar a que darte más calidad de vida, a ayudarte a un poco a sobrellevar y llevar para adelante tu problemática, tu patología. Es decir, ¿a través de qué? Pues a través, si es sensorial, si es visual, pues a través del servicio que presta ONCE. ¿Qué es el tipo de patología? Bueno, pues ahí te puede ayudar a ofertarte un empleo, que creo que es importante, a través de la propia ONCE, con la mitad de los productos de la ONCE, a través de la Fundación y a través de su grupo fantástico de Lunion, un grupo de empresas que se creó hace unos años y que está generando pues una idea de empleo impresionante. porque el Rugby Union trabaja diferentes gremios en la del grupo de empresas que trabajan diferentes gremios. Desde hoteles, el hotel de Union, hasta la empresa de fisioterapia, ¿verdad? Son cosas muy diferentes, ¿no? Lo que son medios de seguros, tiene ahí una cartera de productos impresionantes y con grandes profesionales, teniendo en torno a un 70 o 80% de personas con discapacidad contratadas en este tipo de empresas. Considero bueno que a veces la sociedad desconoce ese potencial y la verdad es que hay empresarios, y aquí me atrevo, si tengo que decir, Juan Carlos, lanzar una llamada a los empresarios, sí. Que conozcan realmente la ventaja que tiene poder contratar a personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué se considera discapacidad? Cualquier persona que tenga una discapacidad reconocida de un 33%. Ser discapacitado no significa que somos capaces para muchas otras cosas. Pues, evidentemente a través de la fundación, pues podemos orientar, se orienta de hecho, pues a qué perfil de trabajo pues puede atender cualquier tipo de persona, ¿no? Y por supuesto, esta delegación de la ONCE aquí en Ubrique, bueno, pues con la disposición de la persona que lo estime oportuno, llamar o pasar por aquí por la agencia, y yo personalmente, bueno, pues estaré encantado en poder atender y poder orientar lo que yo sepa y pueda, o llevarlo hacia los compañeros de Fundación ONCE. Pues con ese mensaje, desde luego, nos vamos a quedar que tiene que ver con el trabajo diario y silencioso que se realiza, de apoyo, de asesoramiento, de ayuda, que además, por supuesto, también se traduce como uno de los instrumentos en estos sorteos que nos repercuten en el día a día y además también en momentos como la jornada de ayer, además, con esos premios, con el reparto de 350.000 euros en nuestra localidad a través de los 10 cupones del sorteo diario de anoche en el número 12.590. Pues José Ángel, lo vamos a quedar aquí insistiendo, por supuesto, la felicitación para la vendedora, para Isabel Pino Casillas, en general para todos los que hacéis las 11 aquí en nuestra localidad, y la enhorabuena para los agraciados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Radio Ubrique, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y por supuesto, felicitaciones a todos los afortunados y a Ubrique en general, que se lo merece. Claro que muchas sí. Gracias. Buenas tardes. Gracias, un saludo.